Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de Ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía, comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Estamos empezando el programa antes. El día de ayer les informé que hoy tengo citas médicas, entonces pues haciendo los cálculos, o era hacerlo ahorita, no es temprano, o no se podría hacer. de igual manera va a ser un programa más corto, pero vamos a abarcar todo, entonces esperemos que en una hora y media quede completamente el programa, ¿ok? Entonces, pues, para iniciar, nos vamos a ir con la temperatura, pero antes hay que darle la bienvenida a este nuevo mes de julio, que ya estamos iniciando, a Dios gracias. Le damos la bienvenida con aplausos. Impresionante, ya estamos al mes de julio y se está acercando más la fecha. La fecha de nuestro bebé. Pero bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit con un cielo mayormente soleado. La calidad del aire es buena. Tenemos un valor de 36 de una escala del 0 al 50. Un viento que se registra a 9 millas por hora con una humedad de un 33% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 74, con cielos parcialmente soleados. Por la tarde se espera que va a estar un poquito nubladito el día, a partir de las 5 de la tarde más o menos, por lo que estoy viendo aquí en esta gráfica. El índice de rayos ultravioleta va a estar muy alto otra vez, valor de 10, y se espera su máxima exposición de rayos ultravioleta a las 3 de la tarde. Para el día de mañana, miércoles, se esperan temperaturas máximas de 91 grados, mínimas de 68, con cielos parcialmente nublados.

Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. 7:48 Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros. Así que nos vamos a ir con el horóscopo el día de hoy. Aries. Este día es ideal para tomar decisiones que has estado postergando. No temas cerrar ciclos si eso significa abrirte algo mejor. Tu energía está enfocada en avanzar. Tauro, vas a sentirte más centrado y estable, así que aprovecha esta vibración para poner en orden en tu entorno personal y profesional. Agradece lo que tienes y decreta lo que quieres. Géminis, la comunicación será clave este martes. Escucha antes de responder y pon en orden tus ideas. Algo que te inquietaba se empieza a aclarar con solo una buena conversación. Cáncer. Hoy podrías sentirte más sensible de lo habitual. Date permiso de sentir, pero sin dejar que las emociones tomen el control. El autocuidado será esencial. Leo. Recibirás noticias importantes que podrían cambiar el rumbo de tus planes. Mantente flexible y confía en todo lo que sucede en el momento perfecto. Virgo. Este martes se enfoca en la organización, es un buen momento para poner en orden tus finanzas, tus espacios y tus pensamientos. Lo que siembres hoy dará frutos muy pronto. Libra, te sentirás más ligero emocionalmente si te permites hablar desde el corazón. El día es propicio para limar asperezas y reconectar con personas valiosas para ti. Escorpión, tu intuición estará más activa que nunca. Hazle caso a esa corazonada porque podría guiarte hacia una solución que no habías considerado. Sagitario, tu energía estará enfocada en nuevos comienzos. Atrévete a salir de tu zona de confort y explorar caminos distintos. Lo que parecía incierto se alinea con claridad. Capricornio, tómate un respiro, estás haciendo mucho, pero también necesitas recargar. Este martes es ideal para disfrutar el día de hoy. de todo lo que has logrado y planear lo que sigue con calma. Acuario, vas a recibir señales claras sobre ese proyecto o vínculo que tienes pensado. Confía en tu sabiduría interna y no ignores las señales que el universo te manda. Y por último, nos vamos a ir con el signo de Piscis. Tu creatividad se activa con fuerza. Hoy podrías encontrar inspiración en lugares inesperados. Aprovecha esta energía para crear, para escribir, para diseñar o simplemente para soñar en grande. Siete de la mañana con 53 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sigue rodando. mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información de ciencia y tecnología. Y la primera nota que les traigo es sobre unos robots blandos que los científicos crearon y que ya pueden caminar al momento de salir de la impresión, o sea, de la impresora, ¿no? Científicos crean los primeros robots blandos, entre comillas, que pueden caminar al salir de la impresora. Científicos de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, anunciaron el 26 de mayo la creación mundial de los primeros robots blancos, que son capaces de salir caminando de las impresoras 3D de escritorio que los fabricaron. Estos robots, que funcionan con aire comprimido, se han desarrollado para que sean lo más económico posible, o sea que estos robots pues, son más asequibles y que se puedan utilizar en cualquier situación que no requiera componentes electrónicos, como el desmantelamiento de centrales nucleares, el sector espacial y también el biomédico. Ahorita estoy viendo aquí el video y pues es impresionante, van caminando ahí, o sea, es como si fueran cajitas blancas, y que se pueden utilizar en cualquier situación, ¿no? Que no requiera componentes electrónicos, y pues sí, estoy viendo aquí la impresora, cómo los empiezan a hacer. Son chiquitos, son robots chiquitos, y pues es impresionante, la verdad. Si eso hacen ahorita con una impresión así pequeña, me imagino que a lo que ellos están esperando es a que pues los haga todavía más grandes, ¿no? Y bueno, en otra información les voy a hablar, hace tiempo que no les hablaba de los estrenos de las películas o series de Netflix, de Disney Plus, de Prime Video y de HBO Max, ahora en este mes de julio que acabamos de empezar. Ya que ya sabemos que cuando empieza el mes, cada mes, pues sacan nuevas series, ¿no? O nuevas películas. Y pues ahora en julio, las plataformas de streaming se llenan de diversión y aventura, entonces vamos a ver cuáles son los estrenos de la temporada, ¿no? Y uno de ellos, hablando de Netflix, que sale el 3 de julio, la segunda temporada va a salir de Master of Dreams. En esta segunda temporada de Sandman, Dream se enfrentará a viejos adversarios y emprenderá un camino lleno de giros inesperados hacia la redención. Y la primera parte de la serie estará disponible el día 3, mientras que la segunda parte se podrá ver hasta el 24 de julio, ¿ok? Y hoy, el primero de julio, en Netflix, Atentado de Londres, en busca de los terroristas del 7 de julio. El primero de julio, o sea, el día de hoy, pues se va a estrenar aquí en Netflix. En Netflix, la serie documental Atentado de Londres, en busca de los terroristas del 7J, con entrevistas exclusivas e imágenes inéditas. Y la producción narrará la historia del mayor atentado de Londres, que fue uno de los ataques terroristas más devastadores en este suelo británico. Y el 9 de julio, también en Netflix, Sol Negro. Se trata de una madre que encuentra la oportunidad de escapar de su pasado y reconstruir su vida en su nuevo trabajo, pero pues todo se complica tras ser sospechosa de la muerte de su jefe. También en Netflix, el 4 de julio, Desafío Tiburón. En ese reality, los concursantes demostrarán su valentía. El reto es explorar el mar y fotografiar tantos tiburones como sea posible. Imagínense, no, qué horror. El 31 de julio, Lien sale tras 30 años de matrimonio y ser abandonado por otra mujer. Abandonada, perdón. Lynn se ve obligada a empezar desde cero y esta vez pues debe afrontar los retos de la menopausia y su nueva vida como abuela. 31 de julio, Lynn. Y el 11 de julio, ya cambiando hacia otro streaming de Apple TV Plus, temporada 3, va a salir Fundación. La tercera temporada, Fundación, llega a Apple TV Plus. La producción está inspirada en las galardonadas novelas de Isaac Asimov, que promete mucha aventura durante la caída del Imperio Galáctico. Y el 23 de julio, también por Apple TV Plus, va a salir Acapulco. La tercera etapa de Acapulco está llena de nuevos comienzos, sin embargo, pues algunos actos pueden poner en riesgo relaciones que tardaron tanto en consolidarse. Creo que sale Eugenio Derbez, aunque en esta imagen se ve medio diferente. Y bueno, también está en Disney Plus el 9 de julio, Juego Cruzado, que él es un futbolista, ella periodista deportiva, y a pesar de ser enemigos acérrimos, necesitan compartir la pantalla de un programa de televisión pues para progresar profesionalmente. Y por Prime Video, el 9 de julio sale Bayard. Es el spin-off de Bosch del 2014 y llega a Prime el 9 de julio. La producción va a narrar la historia de la incansable detective Renée Ballard, quien investiga crímenes olvidados del Departamento de Policía de Los Ángeles. Y los 10 episodios pues estarán disponibles de inmediato. O sea, van a ser 10 episodios y todos van a estar ahí para que vean. 40, 11 de julio por HBO Max. Es una sátira contemporánea que cuenta en 8 episodios los dramas y dilemas de 5 mujeres que son capaces de todo, incluso de la extorsión, de la opresión y el engaño, cuando se encuentran en situaciones límites. Uy, qué padre. Y por HBO Max, el 14 de julio, sale El Instituto, originalmente de MGM, pero distribuida por HBO Max. La serie está inspirada en la obra homónima del maestro de suspenso Stephen King. La trama se adentra en la historia del adolescente Luke Ellis, un joven que es secuestrado y que despierta en un lugar lleno de niños con habitaciones sospechosas. Washington Black Sale el 23 de julio por Disney Plus. Y la serie pues narra la historia de George Washington, un joven con una mente prodigiosa que se ve obligado a huir de su hogar tras un traumático accidente. Y en esta aventura pues el niño aprende a ver el futuro con una mirada libre y curiosa. Y por Netflix, el 23 de julio, Estado crítico entre la vida y la muerte. Para los amantes de las series médicas, la recomendación pues es Estado crítico. Además de ambientarse en una sala de urgencias de un hospital, la trama explora las mentes de los equipos de guardia cuando la vida humana pues está en sus manos. Y la desaparición de Amy Bradley, sale el 16 de julio a través de Netflix. A los 23 años, Amy Bradley desapareció de un crucero en el que viajaba con su familia. Entre búsquedas y teorías, pues el FBI inicia una investigación en la que todos, al parecer, son sospechosos. Y ya por último, Especies Raras, sale el 11 de julio por Apple TV Plus. Y esta serie pues explora los avances científicos que son aplicados a la conservación ambiental. Un equipo multidisciplinario de profesionales viajó a varios países y capturó imágenes excepcionales de animales como el tigre malayo, el oso de Gobi, el leopardo de Anatolia y el rinoceronte de Java. Ahí está, pues hay muchos estrenos, hay varias opciones que pues ustedes pueden ahí ver, ¿no? Y bueno, en otra información, así ya para terminar, restaurar la visión, al parecer dicen que es solo un comienzo. Y el ambicioso plan detrás de un implante cerebral. Una empresa de neurotecnología dio un paso que parece sacado de la ciencia ficción. Ponen un chip cerebral que no solamente es capaz de restaurar la visión para personas invidentes, sino también de permitir que los usuarios vean más allá del espectro visible. Y se trata pues de un avance pionero que conecta directamente con la corteza visual del cerebro. Y aunque la imagen que se percibe al inicio será borrosa, se espera que mejore con el tiempo. Y lo más impactante es que quienes lo usan podrían experimentar el mundo con nuevos sentidos, como la visión infrarroja o la ultravioleta. Este dispositivo ha sido probado para pruebas iniciales en humanos y su desarrollo plantea pues tantas esperanzas como dilemas éticos. Y a medida pues que se acerca a su implementación, el debate sobre las posibilidades y los riesgos de ampliar las capacidades humanas a través de la tecnología cerebral pues cobra más fuerza que nunca. Imagínense, ahora sí que la ficción se vuelve casi una realidad, ¿no? Un implante que busca devolver la vista, la verdad para mí se me hace increíble, pero que agreguen otras cosas, pues no sé, o sea, es algo fuera de mi entendimiento porque pues como seres humanos no tenemos esa capacidad de ver a través de rayos ultravioletas, ¿no? O de las otras luces. Pero bueno, un avance reciente en el campo de neurociencia promete cambiar para siempre el modo en que entendemos la visión humana. Conocida empresa tecnológica especializada en chips cerebrales anunció su proyecto más ambicioso hasta la fecha. Este implante, que es diseñado específicamente para personas que han perdido la vista o que sufren afecciones visuales severas. El dispositivo, que ya recibió la aprobación preliminar de la FDA bajo la categoría de tecnología innovadora, permite enviar señales directamente a la corteza visual del cerebro, donde se procesan estas imágenes, y así el usuario pues podrá ver, entre comillas, sin necesidad de que sus ojos funcionen correctamente. Y aunque las primeras experiencias visuales serán imprecisas y borrosas, los desarrolladores aseguran que la resolución mejorará progresivamente, pero la verdadera revolución está en lo que viene después. Este chip no solo devolvería la vista tradicional, sino que también habilitaría a los usuarios a percibir otras longitudes de onda de luz. Entre otras palabras, pues podrían, más bien en otras palabras, podrían ver en infrarrojo o ultravioleta, tal como lo haría un animal con visión extendida o un sistema óptico militar. ¿Qué opinan ustedes al respecto de esta innovación? Bueno, pues aunque el camino hacia la integración de la tecnología cerebral en el día a día todavía pues se enfrenta a numerosos desafíos científicos, regulatorios y éticos, está claro pues que ya no se trata de una visión futurista lejana,

vida, pero si ella supiera que me busca todavía. Bebé, ¿qué fue? Pues que muy tragadito. Estoy buscando un melao, si sabes que yo errores no repito. Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. Que no tiene buena mano y al menos yo te tenía bonito. I'll be on the drums. Mi amor, es que usted se alejó mucho y yo de lejos no veo bebé. Te cógeme, pero te coge. Barranquilla me da yo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ocho de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de 5 alimentos que ayudan a la producción del colágeno y de forma natural. El colágeno es una proteína que es esencial para la salud de la piel, para los huesos, para las articulaciones y también para otros tejidos conjuntivos. Con el paso de los años, pues, la producción natural de colágeno va disminuyendo y eso provoca, pues, la aparición de arrugas, la flacidez y también otros cambios que están relacionados con la edad. Pero también, ¿sabías tú que se puede estimular la producción de colágeno a través de lo que estamos comiendo? Bueno, pues el colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo humano, formando una especie de pegamento que une las células entre sí y que proporciona estructuras a los tejidos. Y es esencial para la elasticidad de la piel, la fortaleza de los huesos y la salud de las articulaciones. Pero, ¿cómo pueden los alimentos ayudarnos a producir colágeno? Aunque el cuerpo produce colágeno de forma natural, ciertos nutrientes pueden estimular esta producción. Y los principales alimentos que ayudan a aumentar la producción de colágeno son los que son ricos en vitamina C. La vitamina C es esencial para la síntesis de colágeno, o sea, los cítricos, la naranja, el limón o las toronjas o pomelos. Las fresas, el kiwi, el brócoli y los pimientos, pues, son excelentes fuentes de esta vitamina, la vitamina C, ¿no? También los que son ricos en aminoácidos. Los aminoácidos son como los ladrillos de las proteínas, para que entendamos, ¿no? Incluido el colágeno. La carne, el pescado, los huevos, las legumbres y las semillas son ricos en aminoácidos. Las semillas como las almendras, como las semillas de calabaza. Bueno, esas son esenciales para la producción de colágeno. También los alimentos que son ricos en zinc. El zinc es un mineral muy importante para la cicatrización y para la producción de colágeno. La carne, el marisco, las legumbres y las semillas también son fuentes de zinc. Y también los alimentos que son ricos en cobre. El cobre es otro mineral esencial para la producción de colágeno. Y el cobre lo pueden tener los frutos secos, las semillas, el marisco y el hígado, que son ricos en este mineral. Entonces también hay otros alimentos específicos para aumentar la producción de colágeno. Uno que yo he escuchado y que mucha gente lo ha aplicado, y la verdad yo me he quedado con ganas, con años de hacerlo. Cada año digo voy a hacerlo, y hasta el momento no lo he hecho, pero no va a pasar este año y sí lo voy a hacer. Y es el caldo de huesos. El caldo de huesos es rico en colágeno y otros nutrientes que benefician la salud de las articulaciones y la piel. Les digo, hay mucha gente que lo hace, pero el hacer este caldo de huesos lo tienes que hacer en una olla de cocción lento y lo tienes que hacer por casi 24 horas para extraer únicamente el colágeno de los huesos, ya sean huesos de pollo, huesos de res o lo que tengas, ¿no? Ya tú le puedes poner un poquito de especias, un poquito de sal, y ese colágeno es el que va a salir de estos huesos, es el que uno se va a tomar. Y bueno, los frutos rojos, además de tener vitamina C, los frutos rojos son ricos en antioxidantes que protegen las células y retrasan el envejecimiento. El pescado azul, como el salmón, el atún, las sardinas, son ricas en omega 3 y estos ayudan a reducir la inflamación y mejoran la salud de la piel. Y también están las legumbres, que son las alubias, las lentejas y los garbanzos, que son ricos en proteínas, en fibras y varios minerales importantes para la producción de colágeno. Y el último son las semillas, como las semillas de chía, como las semillas de lino, de girasol, que también son ricas en omega 3, antioxidantes y minerales esenciales para la salud de la piel. También hay otros factores que influyen en la producción de colágeno, además de la dieta, como la exposición al sol. Cuando la exposición excesiva al sol sin protección puede dañar el colágeno y acelerar el envejecimiento de la piel. El tabaquismo, o sea, fumar, reduce la producción también de colágeno y daña la elasticidad de la piel. La contaminación también puede generar radicales libres que dañan el colágeno y también aceleran el envejecimiento. Entonces, ya como conclusión, pues tenemos que tener una dieta equilibrada, que sea rica en nutrientes, porque esto va a ser esencial para estimular la producción de colágeno y mantener pues sanos la piel, los huesos y las articulaciones. Y si incluyes en tu dieta alimentos ricos en vitamina C, en aminoácidos, el zinc y el cobre, estás contribuyendo pues a tener un aspecto más joven y más saludable. Por eso a veces, aunque uno no quiera comer los alimentos, pues también están los suplementos, o sea que hay opciones cuando uno se quiere cuidar, ¿verdad? Y bueno, con esto voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.